Hay quien dirá que estaban débiles y que por eso lo dejan. Otros dirán que solo buscan entrar en las instituciones en las elecciones del 20 de noviembre. Desde el otro lado, dirán que han comprendido que la violencia no es el camino, como si descendiera la paz en persona a amamantar a los encapuchados y abrir sus ojos a una nueva realidad no violenta. En todo caso, y búsquense las intenciones que se quieran, esta misma tarde ETA ha anunciado que deja las armas, o que las armas no serán quienes sostengan más sus argumentos. Acaban 50 años desde su primera acción violenta y dejan tras de sí 879 muertes a sus espaldas. Es, en todo caso, una buena noticia que hace soñar, espejismos aparte, con un Euskadi sin violencia donde las ideas, cualesquiera que sea su signo, se puedan debatir en libertad. Desde amplios sectores sociales se le reprocha a la banda que solo anuncie que deja las armas y no su disolución. No vamos a aplaudir a las manos que hasta hace tan poco empuñaban pistolas, pero tampoco queremos caer en la eterna espiral del "y tú más" que lleva años rigiendo el conflicto vasco. Es un paso importante. Exigir y vigilar el abandono de la violencia, exigir que sea real, es tan importante como no permitir que se embarre desde ambos bandos el conflicto. La paz es siempre un camino difícil y, en todo caso, es siempre el mejor camino a recorrer. Decía Camus que hay crímenes pasionales y crímenes de la lógica, y que la frontera no está siempre bien definida. ¿A qué obedecían los terroristas a cada asesinato, si a la pasión o a la fría lógica? Es algo que ahora importa poco, porque el crimen nunca está justificado y solo ha servido para legitimar la represión y la institucionalización de la violencia. Bienvenidos. Bienvenidos a la democracia. Bienvenidos a la plaza donde no hay más arma que el dardo en la palabra. Agur, ETA. La persiana. Bienvenidos a esta persiana, a todos los demás, hayáis dejado o no hoy la lucha armada. Es un placer recibiros con un poco de frío, María, tengo frío. Hace frío en nuestro desde estudio. Desde que hacemos la persiana tengo frío, esto no me había pasado jamás. Esto es inaudito, sí. Bienvenidos a esta persiana del 20 de octubre, son las 8 y 20 de la tarde. Y hace 17 graditos, que ya es una temperatura así que me da a mí el repelús por la piel. Sí, pero ya es normal. Ya es lo normal, sí. Queda un mes para el 20 de noviembre, un día en el que, bueno, nuestra recomendación o a quien pedimos el voto es a otros. No los votes, que no se dice no les votes, se dice no los votes. Y vamos a eso sí, a abrir esta persiana, que ¿qué tenemos para hoy, María? Pues hoy hemos empezado con este anuncio del cese definitivo de la violencia de ETA y vamos a continuar hablando de la muerte, supuesta muerte de Muammar al-Gaddafi. Y vamos a continuar comentando el... las superpropuestas de la COE, si no me equivoco. Sí, porque como siempre, pues están muy a favor de los trabajadores y de preservar sus derechos. Sí, es la solución. Bueno, si tienes que hacer una cuenta entre lo que necesitas sacar de un lado o quitar del otro, ellos saben muy bien siempre de dónde quitar y de dónde poner. Así es, pero para ellos son la panacea para la crisis, así que veremos, lo analizaremos más tarde con una persona de la Comisión de Economía. Y también vamos a continuar hablando del Hotel 15 de Octubre, ya llamado 15 de Octubre, antes Hotel Madrid, y también sobre el encuentro de presupuestos participativos que se ha celebrado hoy durante todo el día. Y también tenemos que hablar, bueno, vamos a hacer una pequeña recopilación de la que se perfila como alcaldesa de Madrid en breve. Una de estas cosas también muy democráticas, elegir a alguien para que a los tres meses se vaya a otra legislatura, a otra... circunscripción electoral y te deje vendido. Como ya pasó con Francisco Camps también, por ejemplo, otra parte. Por ejemplo, aunque por motivos bien distintos, eso sí. ¿Y qué más tendremos? Tenemos nuestro Sweet 16, que estará Esther aquí ahí presentándolo también durante este tiempo de radio. ¿Y qué más? ¿Me olvido algo? Y nuestra revolución en binaria para cerrar la persiana. Nuestra revolución en binaria donde vamos a debatir sobre drogas digitales. Luego os explicamos. Y ahora sí, ya vamos a ir recorriendo todas esas propuestas de aquí hasta el domingo, pues para que vayáis a las plazas y veáis qué cosas podéis hacer. Por ejemplo, ahora mismo podríais estar en la Plaza de las Descalzas participando en los últimos coletazos del Encuentro Popular sobre Presupuestos Participativos que se celebraba ahí en la Plaza de las Descalzas y que, bueno, se estará desarrollando ahora mismo todavía. Y vamos ya a recordar las asambleas que han empezado hace 20 minutos, las de las 8 de la tarde. Asamblea de Feminismos en la Plaza del Carmen. A la misma hora, en la calle Pontejos, la Asamblea de Política a largo plazo. A las 8 también, Meditación en la Distancia, allá donde estés. Está convocada, como siempre, por Espiritualidad Sol. A las 8 y media, la Asamblea de Pensamiento se reúne en la calle del Carmen número 9. A las 8 y media, asamblea del Grupo de Salud en el Callejón de las Cadenas, al que se accede por la calle Alcalá con la esquina Caja Madrid. A las 9 de la noche, junto al Culo del Caballo, la Asamblea de los Veteranos. A las 9 y media, asamblea de biblioteca en la Plaza de las Descalzas. Para el viernes empieza ya la agenda de movilización política. A las 6 de la tarde podéis ir al Punto Sol, a la información de viva voz que se da al pie del caballo. A las 7 de la tarde, en la Plaza del Carmen, se reúne la asamblea del Grupo de Trabajo de las Elecciones Generales del 20N. 7 y media para la asamblea de Comisión de Análisis en la Plaza de Pontejos. A las 8, asamblea de política a largo plazo en la calle de Pontejos. A las 8 de la tarde también, asamblea de respeto en la Plaza de las Descalzas. También a las 8 de la tarde, asamblea del subgrupo de crecimiento en la Plaza del Carmen. En el Centro Social Ocupado Casa Blanca, asamblea del grupo Transmarica Bollo de Sol a las 8 de la tarde. Y para finalizar el día, meditación en la distancia allá donde estés. Sábado 22 de octubre, empezamos a las 6 de la tarde con esa información a viva voz en el Punto Sol, al pie del caballo. Y la última convocatoria del sábado es otra vez esa meditación en la distancia. Descansáis un poco el sábado porque el domingo 23 de octubre hay bastante jaleo. Empezamos a las 12 con una charla, debate, habla la plaza, en la plaza del 2 de mayo en Malasaña, y convoca a la Asamblea Popular de este barrio. A las 5 de la tarde se debate el orden del día de la Asamblea General de Sol en la plaza de Jacinto Benavente. Y mientras, a la misma hora se reunirán los otoños de economía en el Retiro, frente al Palacio de Cristal, y se hablará pues de temas económicos, como viene proponiendo el Grupo de Trabajo de Economía. Una horita más tarde, a las 6, meditación, pero esta vez no es a la distancia, es en la Puerta del Sol. En la misma hora también habrá información a viva voz al pie del caballo de Punto Sol. A las 7, Asamblea General de Sol en la Puerta del Sol. Y a las 8, meditación en la distancia allí donde estés. Cuando baja el sol. Y no es la única noticia que con la que, bueno, conmocionaba un poquito la actualidad informativa de hoy, la de que ETA va a dejar las armas, sino que además se ha, bueno, según las informaciones que están circulando en las últimas horas, el dictador libio Muammar al-Gaddafi ha muerto a manos de las tropas rebeldes de Libia en su pueblo natal, Sirte. Se trata de la tercera victoria de la primavera árabe en el norte de África. Primero fue Ben Ali, en Túnez, que abandonó el gobierno y huyó hacia Arabia Saudí. Más tarde llegó el turno de Hosni Mubarak en Egipto, que en este momento está siendo juzgado en su país por corrupción, malversación de fondos públicos y el asesinato de más de 800 manifestantes durante las protestas. Y esta vez la caída del dictador Gaddafi ha llegado de la forma más violenta. Para hablarnos sobre el inicio de las protestas, el transcurso de esta guerra, la intervención de la OTAN y la muerte final, bueno, que habrá que confirmar, del dictador, tenemos en el programa a Yasmina. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, encantados de tenerte aquí, de tener la perspectiva de alguien que lo conoce el conflicto quizá más de cerca, porque tú eres medio libia, ¿verdad? Sí, mi padre es de Benghazi, de Libia. Nosotros vivimos allí durante 7 años y sí, hemos seguido todo pues desde el principio. Y además participas en la Casa Libia, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, empecé a colaborar con ellos pues desde el 2002, más o menos, desde que se creó, y luego, bueno, a raíz de todo el inicio de la revolución, nos hicimos un poco eco de las peticiones de la gente de Libia, que querían que pasásemos los mensajes, y lo hemos intentado hacer pues lo mejor que hemos podido. Bueno, ha sido meses complicados, imagino, también por ver lo que estaba pasando allá en casa, por ver todas esas informaciones que estabais dándoles publicidad aquí en España. Bueno, ¿cómo habéis vivido en primer lugar la guerra y cómo vivís lo que viene después, si es que viene. Claro, sí, son como diferentes fases, son muchos meses, tú lo has dicho. Bueno, pues al principio lo vivimos de manera bastante positiva y alegres, con el lógico miedo, porque obviamente pues no fue nada pacífico la respuesta de Gaddafi y de los comités revolucionarios. Luego el inicio del conflicto, pues la verdad es que nos seguíamos con ese sentimiento bastante positivo, con esa esperanza, creyendo que lo que vendría después sería mejor de lo que había, y que al fin y al cabo la gente había salido por sí misma a las calles, sabían a lo que se arriesgaban, y eso pues tampoco queríamos ser paternalistas ni sentir pena, porque la verdad que lo estaban viviendo de manera también bastante alegre. Liberaban una ciudad, se organizaban para limpiar enseguida, se organizaban para hacer cosas, y ellos pues nos contaban que estaban mejor. Lo que pasa que sí, luego ha sido todo bastante turbulento, y sobre todo a nivel mediático, ¿no? Es decir, casi ni nosotros a veces sabíamos exactamente qué pasaba. Ya es muy difícil, si no estás allí todos los días y lo ves con tus propios ojos, pues yo no me fío nada de lo que leo. De hecho, pues eso, la supuesta muerte de Gaddafi, ¿no? Los hijos han muerto, han resucitado, habrá que ver. Entre todos los países en los que se ha vivido la primavera árabe, Libia, junto con Siria, es tal vez el país en el que más se ha recrudecido. Incluso estamos hablando de una guerra civil. No sé, ¿cuáles son las características de este país o de la sociedad o del conflicto en sí para que se haya dado pie a una guerra? Sí, la verdad que no es una guerra nada convencional y sí, se puede tildar de civil, pero bueno, tampoco está siendo bastante novedoso, ¿no?, por la intervención en sí. Lo cierto es que, bueno, todo comenzó con manifestaciones pacíficas, como tú has dicho, luego se recrudeció bastante y al final pues la gente vio que se tenía que armar, no había armas apenas, la gente sabía que tenía que salir a la calle, ya también ellos a disparar para que no les disparasen. Y bueno, al final se llegó al punto de necesitar una ayuda. Pues la sociedad, la verdad que lo que sabemos nosotros pues es que son gente, los que salieron, pues eso, eran maestros, maestras, médicos, enfermeros, gente en paro. No tenían ni idea, ¿no?, de cómo hacer aquello. Y estaban frente a unas milicias bastante bien armadas, a francotiradores. Se ha ido desarrollando de una forma bastante bastante extraña, ¿no?, para todos los que lo hemos estado viendo. Pues eso, sobre todo la intervención ha sido una cosa bastante controvertida, ¿no? En Libia esa controversia no se ha generado tanto, ese debate no existe, porque sí lo creen necesario, sí creen que no tenían otra salida, pero no dejan de saber que eso entraña muchos peligros. Son bastante conscientes y lo miran con una mirada bastante crítica también. Desde Casa Libia, ¿cómo habéis vivido que la OTAN haya decidido intervenir precisamente en Libia y no en otros países como en Siria, donde las protestas también se han recrudecido? Sí, comparar Libia y Siria, la verdad que a mí no me parece tampoco muy comparable. Es decir, Libia sí es norte de África, pero Siria, ¿cuáles son sus aliados? ¿Qué pasa en Siria? Yo apenas conozco algo de ese país, pero creo que hay mucho más tomate del que podamos ver desde aquí, ¿no? ¿Quiénes son los aliados de Siria? ¿Qué pasa con Arabia Saudí? Geoestratégicamente, si interviniera la OTAN, si interviniera alguien de fuera, ¿qué sucedería? Es muy difícil. Gaddafi era un paria. Con Libia, la verdad, que fue muy fácil. Es decir, esa intervención, la gente lo estaba pidiendo. Obviamente, se esperó al último minuto. Es decir, sabemos que había una columna de 8 kilómetros de tanques dispuestos a entrar en Benghazi. Entonces la gente lo percibía como una amenaza real, porque de hecho ya habían sido asesinadas muchas personas y vieron que era un estado de necesidad, no se podía hacer otra cosa. Túnez y Egipto se encontraban pues inmersos en sus propias transiciones, sus propios debates, estaban regenerando el sistema. Gaddafi no tenía amigos, eso sí que es verdad, en la Liga Árabe pues no le quedaban aliados. Y entonces sí que ha sido muy simple para la Unión Europea, para Francia, para Italia, para Estados Unidos también, entrar. Y sobre todo, pues realmente, pues sí, la OTAN no es una hermana de la caridad, no entraña nada bueno, pero es que esta vez ha supuesto que se salven vidas. A ver, tendremos que ver qué pasa a partir de ahora y no hay que dejar de ser vigilantes. Y, bueno, desde tu perspectiva, ¿qué esperanza se puede tener ahora de democracia en Libia, o sea, sobre todo teniendo, por ejemplo, muy de cerca el referente de Egipto, lo que ha ocurrido en Egipto, cómo el gobierno en cierto punto le retiró el apoyo a Mubarak, y a partir de ese momento, por ejemplo, se ha recrudecido la represión contra los manifestantes en las plazas, se ha recrudecido el conflicto copto. Esto es el caso de Egipto, que no tiene nada que ver con el de Libia, pero en todo caso, ahora que parece que ya la cabeza del régimen ha caído, ahora queda construir. ¿Y qué esperanza tienes de que se construya una verdadera democracia en Libia? Pues tal y como se van sucediendo los hechos, la verdad que yo cada vez estoy un poco menos esperanzada de que la democracia nazca del pueblo como nació la revolución, como nacieron las primeras protestas. Es decir, el CNT se está desviando un poco. Yo miro mucho las páginas de Libia. Hay mucha crítica interna, hay mucha vigilancia y mucho control, tanto a las decisiones de sus miembros individuales, nombramientos de ministros, demás, como a la CNT, al CNT, perdón. Luego también con la intervención, pues cada vez se va alargando más. A mí eso personalmente a mí no me gusta. Es decir, yo quería, por ejemplo, pues también quería que se juzgase a Gaddafi, no que se le matase. Quería pues que se viera que es una sociedad autónoma capaz de crear unas instituciones y unos organismos que sigan vinculados tan directamente a la gente, que es esa gente la que está en las calles muriendo y es la que salió. Esas personas no estarían donde están si los vecinos, si toda la población libia, toda la que salió, no hubiera salido. Es decir, y ya se están olvidando de eso, o da la impresión, ¿no? Yo, en ese sentido, sí que es verdad que tenemos que dejar pasar un poco el tiempo, ser prudentes, pero tampoco olvidarnos ni darles aquí el sí ya para siempre, ¿no? Parece ser que se están a mí ese continuismo de ciertos pactos, ciertos tratados, como el de seguir frenando la inmigración en origen, o bueno, a mí el petróleo no me importa tanto porque nunca se vio en Libia, nunca la riqueza que generaba el petróleo cayó en manos de la población, no había una redistribución justa, y bueno, sí, tampoco hay que regalarlo, pero igual es lo que menos, ¿no? Yo quiero que se instauren verdaderos derechos sociales, civiles, libertades y sobre todo que el gobierno que salga no pierda el norte y se desvinculen por completo. Una pequeña duda que tengo yo también, sobre todo en relación a, bueno, el régimen de Gaddafi evidentemente ha sido, bueno, 40 años de dictadura, bueno, pretendida o autopretendida como socialista, como laica, por ejemplo. Una de las particularidades que tenía el régimen libio es que era laico frente a otros que se autodefinían como islámicos. Por ejemplo, este aspecto de la laicidad, una vez se empieza a construir el nuevo Estado libio, ¿cómo crees que será esa relación respecto a la religión? Si los grupos, por ejemplo, grupos islamistas que hayan sido reprimidos por Gaddafi van a empezar a coger peso, ¿o crees que la sociedad libia en la sociedad libia ha arraigado el laicismo? Bueno, el laicismo de Gaddafi, como muchas otras cosas, la verdad que tampoco era tan real porque estaba completamente separado de la gente. Entonces sí que es verdad que apenas había un feedback entre la población y lo que hacía el gobierno. Por lo tanto, sí que se pudo ver en Libia, la última vez que estuve, sí pude ver tendencias más un poco más religiosas, ¿no? Se habían acrecentado. También pues porque ha sido una tónica últimamente en los países árabo-islámicos que muchas veces grupos ya un poco más religiosos daban cierta esperanza a la población que no podía encontrar en sus gobiernos. Entonces, bueno, habrá que ver cómo se gestiona eso por el lado de la población. Sí que es verdad que la ciudadanía libia tampoco es, no se sigue una línea de integrismo ni de fanatismo, sino que es bastante moderada. También es verdad que sí es cierto que salió gente de las cárceles, antiguos personas que habían estado combatiendo en Afganistán y demás, y bueno, pues resulta que eran los de las pocas personas que se sabían organizar para un conflicto bélico, y ahora están pujando por meterse en el gobierno. Pero a mí eso no me parece negativo a priori. Es decir, si quieren formar una fuerza política y quieren formar parte del gobierno de manera democrática, mediante vías democráticas, hay que dejarles, porque si no, excluirles puede ser. Para empezar, no tenemos derecho a excluirles, ¿no? Si simplemente tienen una tendencia, pero no van a asesinar, no van a hacer ciertas cosas, ¿por qué no? Que estén. Al fin y al cabo, ellos tendrán que someterse a la opinión pública, igual que el resto. Y luego además es eso, que excluirles frontalmente, yo creo que se generaría un caldo de cultivo mucho más peligroso que incluirles y empezar ahí a negociar y ver qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Decías antes que a Gaddafi apenas le quedaban amigos en la Liga Árabe, sin embargo, en los últimos años sí que le hemos visto rondar por Occidente, teniendo reuniones con diferentes líderes. Para no ir más lejos, aquí en Madrid, en 2007, Alberto Ruiz Gallardón le entregó las llaves de Madrid. No sé cómo habéis visto ese doble filo, esa hipocresía por parte de Occidente en este sentido. Bueno, pero yo creo que tampoco, a mí personalmente no me sorprende, porque al fin y al cabo la doble hipocresía, o sea, esta doble moral y esta hipocresía es lo que vivimos día a día, ¿no? Y es una de las cosas que hay que erradicar. Con Gaddafi, ¿qué pasa? Que pues no ha sido mal estratega. Yo creo que pues era un tipo muy, muy narcisista, rayaba el delirio, bueno, lo rayaba o se metía directamente en él, pero ha estado 42 años donde ha estado y ha hecho amigos, como tú dices, muy amigos muy distintos además, ¿no? Por un lado tenemos a Hugo Chávez, por otro lado tenemos a Gallardón. ¿Qué pasaba con Gaddafi, no? Gaddafi venía a la Unión Europea pues a firmar tratados para frenar la inmigración en origen y conseguir una vez estar de nuevo en el sistema interestatal. Y la importación de gas también, que era una de las cosas que siempre ha preocupado a la Unión Europea. También la importación de gas, el petróleo, etcétera, ¿no? Pero sí, también. Entonces, él venía aquí, pero sobre todo con ese tema, los últimos años creo yo que era más bien la inmigración y sobre todo el terrorismo, ¿no? Era un poco el paladín de esa causa, era el freno. Es decir, los tres tópicos de Gaddafi eran cuidado con Libia, porque aquí podría haber una guerra tribal, ¿no? Que pintaba él una sociedad completamente arcaica y medieval. Luego también esto está lleno de terroristas, no hay que dejarles, yo aquí estoy para defender, no les voy a dejar salir. Y además toda esta gente que llega a Europa que vosotros no queréis, yo también puedo estar aquí dejando que nos salgan, cuando en realidad sus servicios secretos, los comités revolucionarios también, lo que hacían era llenar pateras para que llegaran a Italia, a las costas de Italia, y así presionar con la connivencia de Malta y sabiendo, es decir, pactando que Malta no les socorriera en alta mar, si no llegaban. Entonces, no sé. Eso, de hecho, lo hemos visto al principio de la guerra, cuando cientos de inmigrantes libios se dirigían a Lampedusa, que finalmente eso provocó el debate del Tratado de Schengen aquí en la Unión Europea, ¿no? No sé qué puede pasar a partir de ahora con eso también. Pues eso, el CNT pues parece que va a seguir una cierta línea de continuidad y yo creo que eso hay que oponerse, ¿no? Yo por lo menos desde aquí me opongo, pero a mí lo que más me gusta ver es que en Libia también se está haciendo mucha crítica, es decir, se están pensando las cosas. Hay que tener en cuenta que es una ciudadanía que está como ciudadanía nacido ahora, casi, como quien dice, ¿no? Porque antes había mucho control y la gente apenas sí podía juntarse para hablar sin que estuviera alguien de los comités revolucionarios escuchando. Entonces, todas estas cosas hay que darles un poco de tiempo para que nos lleguen a nosotros. Allí se está viendo, pues eso, mucho pensamiento crítico, mucho a ver qué se hace, qué no se hace, y veremos la contestación de la ciudadanía a todas esas cosas que el gobierno está pactando ahora, que también hay que entender que muchos pactos se han hecho bajo presión, quiero yo sobre todo suponer, y la realidad es esa, ¿no? Que tenían una población civil que les estaba diciendo, por favor, defiéndenos, y una Unión Europea, unos ciertos estados, Estados Unidos, que estaban diciendo, sí, bien, yo te ayudo, pero a cambio de ciertas cosas. Y entonces habrá que dar un margen de tiempo a ver cómo eso, en un futuro cercano, se va solucionando y que de manera positiva para todos. Para terminar, Yasmina, entre la tribu y el estado totalitario de Gaddafi, ¿qué margen queda para el crecimiento de una sociedad civil libia, como tú decías antes? Es decir, entre ese superestado y esa estructura tribal, entre estos dos puntos, ¿cómo pueden los libios coger este nuevo concepto de ciudadanía, este nuevo debate, esta nueva identidad colectiva? Sí, yo creo que el tema de las tribus se ha puesto muy... es decir, se ha hablado mucho de ello, se le ha dado mucho protagonismo, pero luego en el país no tiene esa importancia. Hay un número brutal de población joven. Yo no puedo dar estadísticas porque todas las estadísticas que tenemos provienen del gobierno de Gaddafi. Entonces, bueno, pues no, yo no me las creo. Pero sí que es verdad que comparte con Túnez y con Egipto una alta tasa de población joven. Y esa población joven ya no está por las tribus. Ya no, y además es que de nunca en Libia las decisiones políticas las tomaba Gaddafi y se llevaban a cabo mediante los comités revolucionarios, que eran un poco el órgano ejecutor de ese poder así en los barrios, en los municipios y demás. Y bueno, pues las tribus sí, es una estructura que existe en todos los países árabo-islámicos, es decir, provenimos de clanes, de tribus, pero no tiene tanta importancia como se le ha dado. Se ha querido presentar a Libia como una sociedad eso arcaica y anclada en la prehistoria casi, ¿no? Entonces, eso no es real, ¿no? No es Afganistán, desde luego. No. Y además las cosas se hacen, es decir, en ese sentido sí que se ha regenerado mucho. No, yo no lo veo real. Y bueno, pues esa sociedad se está constituyendo ahora y tendremos que verlo. Ya sé que no digo mucho, ¿no? Yo pido tiempo y prudencia, pero bueno. Bueno, en todo caso, vamos, muy equilibrado todo lo que has dicho aquí en este tiempo de radio. Ha sido un placer tenerte aquí y darnos... Ha sido un placer estar, gracias. ...una visión más cercana a todo este conflicto. Millasker. Millasker, Yasmina. En Ágora Sol, La Persiana. Estamos acostumbrados a la comodidad de nuestros sofás. Se disfruta tanto sin mover un dedo, que ¿cuál es el motivo para salir a la calle? ¿Quién podría plantearse reclamar derechos si, según dicen, no sirve para nada? ¿Por qué cambiar el tecleo del ordenador por rodearte de gente y mostrar que no eres idiota? ¿Pensar en manifestarse en lugar de ver el mundo desde esa caja tonta que emite imágenes sin cesar? ¿Quién puede estar tan loco? Tal vez deba responder que yo estoy loca y me gusta sentirme parte de un movimiento social que, por mucho que haya gente que lo niegue, es algo de lo que enorgullecerse. Que me gusta pensar, por primera vez en mi vida, que la gente de este país es increíble. Que me gusta poder luchar y disfrutar al mismo tiempo. Que me gusta enfrentarme a algunas cosas, aunque me den miedo. Que me gusta creer en algo. Que me gusta haber estado en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Y no me importa que me llamen loca o que la gente murmure que somos todos unos perroflautas que no tenemos nada que hacer. No importa, no importará ni me importó cuando este sábado 15 de octubre salí a la calle y vi que montones de personas venían conmigo. Y cuando pensé que por un día estábamos miles y miles y miles de personas unidas por un mismo motivo de lucha. Y me da igual que intenten hundirnos, no somos tan débiles como se piensan. Tenemos unas bases sólidas que no se derrumban por muchos palos que nos den. Estamos aquí por algo importante que mueve miles de corazones. Somos personas distintas, con vidas distintas y circunstancias distintas, pero gracias al 15M estamos mucho más unidas de lo que llegara a estar otra gente, por muchos lazos que les relacionen. Porque somos solidarios, nos preocupan los demás. Queremos darnos la mano y luchar pacíficamente, juntos. Y realmente, no importa nada más que eso. Esther, que no estamos solos. ¿Te das cuenta? Que sales a la calle y hay gente. Y mucha gente. Y mucha gente. Estaba mirando, ya que hablabas del 15O, sobre los recuentos. Siempre un tema complicado, ¿no? Cuando son las manifestaciones. Genera mucha polémica. Sí. Bueno, el manifestómetro dice que éramos 15.000. Bueno, yo no estaba, ¿eh? Sí, claro. Trabajaba. 15.000. Medio millón, decía otra gente. En todo caso, había más gente que en ninguna de las otras movilizaciones desde que ha empezado todo esto, ¿no? Sí, yo en ninguna otra había visto, pero es que ni la mitad de gente, porque es que no se podía ni avanzar, no, es que no había hueco para nada. Y yo sé de gente que no ha estado en nada de lo anterior, en ninguna manifestación ni nada, y que a esta sí que ha venido, o sea que también había mucha más variedad de gente que acudió. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue para ti el 15O? Increíble, o sea, no sé. Vi aparte mucha más unión que otras veces, que también la ha habido, y no sé, me alegra haber estado allí. A nosotros nos alegra que estuvieras, en todo caso. Sí, sí, si nos escribes artículos así después, además, pues claro. No, muy bien el artículo de hoy. Esa, Sweet 16, hoy especialmente bueno, especialmente... Bueno, esperanzador, ¿eh? Que viene uno así que no sabe qué hacer y le dan ganas de... Me dan ganas de liar otra. En todo caso, Esther, muchísimas gracias por estar aquí y hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. Oye, gracias, Esther. Suerte con los exámenes. Gracias. Con mucha mierda que decimos los actores. Gracias. Seguimos aquí en La Persiana. La Persiana. Parece que la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la patronal, ha reaccionado de forma rápida ante el acecho de la agencia de calificación Moody's, que en los últimos días se ha ensañado con la economía española, rebajando la nota de las deudas estatal y autonómicas. El primer síntoma de este contraataque fueron las declaraciones del presidente de la COE, Joan Rosell, que ha dicho que sería impensable recapitalizar el sistema bancario, argumentando además que el sistema financiero español es bueno y correcto. Sin embargo, la gota que ha colmado el vaso ha llegado hoy con los empresarios, cuando los empresarios, liderados por Rosell, han presentado su llamado plan para salir de la crisis. El revuelo mediático ha sido inminente, sobre todo siendo el abaratamiento del despido, una vez más, una de las recetas para la creación de empleo. Esto es, se pretende que los despidos, ante despidos de carácter improcedente, con 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades. La semana pasada analizamos en La Persiana las 24 propuestas salidas de Sol y en este caso volvemos a contar con Iván, quien nos diseccionó esas propuestas para hacer un análisis esta vez de las propuestas planteadas por los empresarios. Iván, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Gerardo y María, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues encantados de volver a tenerte aquí para que una vez más arrojes luz pues un poquito sobre estos temas abstrusos de la economía. Encantado de estar con vosotros, pero una pena que tengamos que hablar para este tipo de noticias que no siempre son buenas, pero bueno, encantado de estar con vosotros. Bueno, hoy hemos dado una noticia buenísima para empezar el programa, o sea que Bueno, por lo menos empezando claro. con eso, todo lo demás que llegue. Además, es buena la noticia, cuanto antes sepamos, antes nos podemos poner en marcha para evitarlo. Efectivamente. ¿Qué propone la COE para salir de la crisis? Muy bien, pues propone un documento que es, bueno, son 7 puntos, no son alrededor de 10 páginas, en unas propuestas que a mí sinceramente me daría vergüenza presentar a la sociedad española. Son unas propuestas incompletas, contradictorias, erróneas, carentes de todo sentido social, que solo responde a los intereses de una casta empresarial, no de todos los empresarios, de una casta empresarial, y son la expresión, digamos, el lenguaje de esta casta, ¿no?, de la expresión empresarial del neoliberalismo que nos ha traído donde hoy estamos. Son los argumentos clásicos y neoclásicos de desde Adam Smith hasta Ricardo, pasando por Mill, bueno, todos estos neoclásicos, donde, bueno, pues el Estado no tiene lugar, no tiene cabida y ataque a lo público, y está bien acudir a los clásicos, por ejemplo, para lo de la mano invisible, pero también está bien acudir a los clásicos porque cuando Smith hablaba de los empresarios, decía, cuando dos empresarios se juntan para hablar, nunca es para nada bueno. Y esto es interesante saberlo, pero bueno, en definitiva lo que proponen es, mira, hay una frase que es muy buena, dice, un ajuste fiscal combinado con un aumento intenso y sostenido de la competitividad exterior de nuestra economía. Eso es lo que dicen ellos, traducido al lenguaje corriente, la extracción interna, es decir, necesitamos reducir los salarios para ser competitivos, así de sencillo. Luego dicen otra cosa, que dicen, por ejemplo, que lo público está acostumbrado a crecer de forma descontrolada. Uh-huh. Pero por favor, quiero decir, vamos a ver, aquí nos ha llevado el descontrol del sector privado, donde estamos hoy en día, a la hipertrofia del sector financiero. Entonces, hombre, si la frase fuera a un sector privado acostumbrado a crecer de forma descontrolada y sin ningún tipo de interés social, entonces estaríamos de acuerdo. Pero esto, bueno, nos proponen abaratamiento de partido. Pero ¿qué más abaratamiento queremos tener en un país donde en apenas un año y medio, del 2007 al 2009, hemos pasado del 8% de paro a más del 20%. No existe más flexibilidad, no existe más facilidad para despedir a los trabajadores. No se puede hacer más. Es que es ridículo seguir zurro que dale con la misma cantinela de abaratar el despido. Si aquí en España tenemos un 40% de paro juvenil, ¿por qué? Pues porque es muy fácil despedirlos. ¿Qué más queremos? Además, si lo difícil debe ser contratarlos. Efectivamente. No, pero en ese sentido hay una propuesta dentro del epígrafe de reforma del mercado laboral que dice que aboga por la flexibilización de los contratos a tiempo parcial y de formación, lo cual se traduciría más o menos en la flexibilización de los contratos de prácticas y poder concatenarlos, más o menos. Sí, efectivamente, pues es eso, básicamente. Es flexibilidad, pagar menos, precarizar más el empleo, crear seguridad laboral. Entonces, claro, esto es un arma de doble filo y además que está totalmente errado. Es decir, vamos a ver, ellos piensan que reduciendo el salario monetario, que es el salario que cobramos todos, se reduce el salario real. El salario real es el salario monetario que cobramos partido o, digamos, corregido por los precios, ¿no? Pero el problema es que si reducimos los salarios, se reduce la demanda agregada. Y al caer la demanda, caen los precios. Y eso hace que los salarios reales no solo bajen, sino que incluso puedan incrementar. Es decir, no tiene sentido alguno reducir los salarios en una situación donde tenemos un problema de demanda agregada. Esto lo único que hace es profundizar en la crisis de demanda. Es decir, meternos penar el consumo. Frenar el consumo, frenar la producción, frenar la contratación. No, esto no responde a las necesidades de la economía, esto responde a los intereses de una casta empresarial que quiere hacer más dinero, ¿no? Yo no he leído en ninguna de estas propuestas algo como pueda ser la modificación de la cultura empresarial de este país, en donde se tenga que invertir en capital humano y se tenga que invertir en I+D las empresas y que tengan que formar a sus trabajadores. Yo no he leído ni una propuesta en esos términos y eso incrementaría nuestra productividad, evidentemente que incrementaría, pero de eso no queremos hablar, ¿no? Luego, además, aparte, ¿no?, hablan, por ejemplo, de... bueno, es que al sector público lo de vuelta y media, ¿no? Es decir, nos dicen que hay que ajustar el tamaño del sector público. Bueno, lo que hay que hacer es controlar a los sectores privados descontrolados. Es decir, hoy aquí en España estamos aquí primero, porque ha habido una crisis financiera del sector privado, que se ha gestado en el sector privado, porque no ha habido control absoluto en los mercados financieros, porque se ha dejado hipertrofiar esos mercados, y dos, porque en España, concretamente, ha habido una hipertrofia del sector inmobiliario. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que los bancos, digamos, han inflado una burbuja inmobiliaria, no para atender a una demanda de pisos, sino para ganar dinero especulando, ¿no? Bueno, pues eso ha caído, nos ha dado el resultado que tenemos hoy en día. 20% de paro, un déficit como el que tenemos. Es decir, el problema no es el sector público, el problema es el sector privado y concretamente la cultura del beneficio a cualquier precio. Y eso es lo que hay que controlar, ¿no? Hay una cosa, Iván, que he encontrado entre las propuestas, que también estaba el otro día cuando comentábamos esas 24 propuestas económicas de... Quiero decir que hay un punto de acuerdo. El reconocimiento de deuda de las administraciones públicas y el cumplimiento estricto de la ley de la morosidad por parte de estas administraciones, que es una de las cosas que tú estabas, de que comentábamos el otro día respecto a cómo está asfixiando esta falta de pago a las pymes. Eso es súper importante. Es decir, en eso estamos de acuerdo y hay cosas parciales en las que estamos de acuerdo, evidentemente. Esa en concreto, es decir, que no lo cumpla empresas grandes, bueno, pero que no lo cumpla el Estado y que por eso estén cerrando ciertas empresas, que hoy está pasando, que no tienen, no es que no tengan, digamos, mayor pedidos, sino lo que no tienen es la liquidez que les daría estar pagados a tiempo y en hora, ¿no? Y eso sí es verdad que lo tienen puesto. El problema es que lo que hay aquí es, podemos estar de acuerdo en ciertas frases que ponen ellos, pero no podemos estar de acuerdo es en el objetivo central, que el objetivo es precarización del mercado de trabajo, el objetivo es reducción del sector público hasta su más mínima expresión y, propugnan unas medidas en términos de política económica para la Unión Europea que no centran el problema. Es decir, ellos proponen, por ejemplo, nosotros estamos de acuerdo, una presencia más activa de España en las decisiones europeas. Ahí estamos de acuerdo todos, pero ¿para qué? ¿Para qué queremos eso? Bueno, pues lo queremos porque el sistema de la Unión Europea es inherentemente injusto e injusto para los países periféricos, como España, por ejemplo, ¿no? Si este sistema genera desequilibrios. Cuando España entró dentro de la Unión Europea, vamos, en el euro, la balanza comercial con Alemania, por ejemplo, estaba equilibrada porque había hecho, mediante sucesivas devaluaciones, equilibrar esa balanza exterior. ¿Qué pasó cuando entramos en el euro y el tipo de cambio se eliminó? Pues que la balanza comercial empezó a tener déficits brutales hasta llegar a tener el déficit por cuenta corriente más grande de la OCDE después de Estados Unidos. Bueno, ¿alguna de estas propuestas de la Unión Europea va en ese sentido? Ninguna. ¿No? España debería efectivamente tener una presencia más activa en las decisiones europeas, pero para pedir una alianza con los países periféricos que tienen los mismos intereses, los mismos problemas, ¿y frente a quién? Pues frente a este, países centrales, porque no es casual, compañeros, que los déficits y los problemas los países periféricos y los países centrales estén en muy buena situación. Es porque el sistema europeo favorece los intereses de esos países. Y esto es lo que deberían estar pidiendo estos señores, que España, junto a los países periféricos, estemos gritando en la Unión Europea para poder pedir un cambio de sistema. Y esto, sin embargo, no lo están pidiendo, ¿no? Hacías referencia antes, Iván, a la educación, y hay una propuesta en el epígrafe de Fomento del Espíritu Emprendedor y Pymes que dice que a mí personalmente me parece bastante graciosa, que dice elevar la valoración social de la figura del empresario y de la economía de mercado actuando sobre el sistema, sobre todo en el sistema educativo. Esto, es una especie de intervención maliciosa dentro de lo público también, al fin y al cabo, ¿cómo? Claro, esto entra dentro del ataque generalizado que hay al sector público, ¿no? Entonces, lo importante para ellos parece que no es crear empleo, sino que cada uno seamos nuestro propio empleador. No. El sistema tiene que generar digamos, empleo, en el sentido de que podamos elegir un empleo digno, que podamos tener una seguridad social pagada, un sistema de pensiones, etcétera, etcétera. Ese es el objetivo del sistema. El objetivo del sistema no puede ser que todos y cada uno de nosotros nos convirtamos en empresarios desde pequeñitos, además desde pequeñitos meterlo dentro del sistema educativo, lavarnos el cerebro para que no queramos ser contratados, sino queramos empresarios, ¿verdad? Y menos el sistema y el tipo empresarial que estos señores están propugnando. Aparte, con respecto a esto que has dicho, María, es interesante porque ellos hablan la educación y formación profesional, ¿no? Dicen mejorar la eficiencia, ese es su primer punto, mejorar la eficiencia del sistema educativo, ¿no? Ampliando la libertad de elección de las familias, etcétera, etcétera. No, hay que defender. Debe haber escrito Lucía Figar este primer punto. Sí, pero directamente, ¿no? Lo han, bueno, no sé, dice que lo han enviado a todos los partidos, pero hay algunos que les gustará más que a otros, evidentemente, ¿no? Pero bueno, lo que tenemos que hacer es defender a nuestros profesores y defender sus derechos y escuchar a los padres, que no han dicho ni una sola vez la palabra eficiencia, ni una sola vez, ¿no? Lo que hay que hacer es no despedir a 3.000 trabajadores o a 3.000 interinos, mejor dicho, y precarizar el trabajo de los profesores, ¿no? Tenemos que defender. Y luego, es que es contradictorio con lo que nos dicen. Dice, tenemos que reducir los gastos corrientes. Es lo que piden, ¿no? Y por otro lado, quieren mejorar la eficiencia. Bueno, pues no es compatible lo uno y lo otro. Si quieren reducir los gastos corrientes, por ejemplo, en España tenemos un gasto en educación inferior a la media europea, inferior a muchos de los países desarrollados. En fin, no necesitamos incrementar ese gasto, no necesitamos reducirlo para mejorar la eficiencia. No se puede pedir, por un lado, mejorar la eficiencia y, por otro, reducir el salario de los profesores. Así no vamos a ningún sitio. En el apartado de justicia hay alguna... Bueno, me ha sorprendido una ausencia importante, que es la lucha contra el fraude fiscal, que no aparece por ningún lado de este delicioso memorándum que ha preparado la patronal. Sí, no lo han puesto efectivamente en la ETA, pero bueno, lo han puesto por ahí, ¿no? Lo que pasa que es verdad que lo han puesto en los prolegómenos, ¿no? Luchar contra el fraude fiscal, pero claro, en ningún sitio lo que no aparece es, por ejemplo, el intercambio automático de información bancaria. Eso no aparece. Fraude fiscal se puede solucionar hoy en día, uno, eliminando los paraísos fiscales, y dos, estableciendo, exigiendo, ¿no?, a los países como Suiza, por ejemplo, el intercambio automático de información. Eso es simplemente que nos digan quién tiene ahí dinero. Ya está. Es que no hay más historia. Y si no lo... En el Grupo de Economía del Sol tenemos una campaña a este respecto. Si no respetan eso, hemos enviado una carta al embajador de Suiza y al presidente de la HSBC para que nos digan quién tiene cuentas allí. Y si no lo dicen, que se vayan fuera de este país, ¿no? Pero eso, bueno, evidentemente no nos harán caso, era una cuestión simbólica, pero lo que sí tenemos que pedir a los presidentes de los gobiernos es que exijan esto, que lo exijan ya, y aquellos países que no lo cumplan, pues se les repudian las organizaciones internacionales. Es así de sencillo. No hay ningún problema ni ningún impedimento para luchar contra esto. Pero claro, ni a los empresarios ni a los grupos de lobby de interés que actúan, bueno, de manera un poco oscura, pues les interesa esto. También en el punto de medio ambiente, la primera propuesta dice mantener un equilibrio racional entre las políticas medioambientales y las necesidades de competitividad de la empresa española. Esto no sé si viene a decir que mientras a una empresa no le sea rentable, no lo sé, pues rebajar sus emisiones de CO2 no lo va a hacer. Exactamente eso quiere decir. Quiere decir que no nos vayáis a poner unas reglas de juego para no destruir el medio ambiente demasiado duras, porque si no, no seremos competitivos, ¿no? Lo cual es absolutamente ridículo. Lo que necesitamos es introducir el medio ambiente como una variable clave dentro de nuestro análisis económico. No es un dato exógeno que está ahí, ¿no? Digamos que es ilimitado. No, es una variable en que se determina endógenamente. Y cuanto más crezcamos de la manera que estamos creciendo, más deterioro habrá del medio ambiente. No es que nos dejéis producir porque si no nos seremos competitivos, es que tenemos que cambiar nuestro método de producción, ¿no? No es racional seguir creciendo de la manera que estamos creciendo, considerando el medio ambiente como un un recurso ilimitado. En algún momento se va a acabar y en algún momento se va, bueno, en algún momento estamos destrozando todo lo que tenemos a pasos agigantados. Entonces, a corto plazo hay que cambiar el, vamos, cambiar este neoliberalismo rampante, y a largo plazo tenemos que cambiar el sistema y el modelo de crecimiento, con modelos como el de, bueno, pues Latouche, ¿no?, de crecimiento, ideas como las del profesor Naredo, etcétera, etcétera. En el último apartado, que sería el referente a la internacionalización, bueno, hay algunas propuestas que también hacen por lo menos reír. Por ejemplo, la mejora del tratamiento fiscal de las actividades de exportación, hasta donde podríamos estar de acuerdo, e inversión, que choca de antemano, por ejemplo, con lo que se hablaba de un impuesto para las transacciones financieras. Pero dejando de lado estas propuestas más o menos creíbles, pone la elaboración de un plan especial de mejora de la logística y del transporte como factores fundamentales para aumentar la competitividad de la economía española. Y yo, ¿por qué te digo este último punto? En relación sobre todo al eje mediterráneo que acaba de aprobarse y que va a unir por tren toda la costa mediterránea con el resto de Europa. ¿Cómo valoras esto también desde el punto de vista de la parte de España que queda desconectada? ¿Cómo lo valoras? La primera cosa es que esto es otra contradicción. No podemos mejorar la logística, el transporte y las infraestructuras, etcétera, etcétera, si no gastamos, ¿no? Entonces, si no gastamos, y ellos piden por un lado la reducción del sector público y de los gastos corrientes, y por otro lado piden mejorar la logística, el transporte, etcétera, etcétera. Por un lado dicen hay que reducir el gasto, pero por otro lado dicen hay que subvencionar la actividad exportadora. Por un lado dicen hay que bajar los salarios, y por otro no dicen en ningún sitio tenemos que mejorar nuestra capacidad de competición, no en precios, sino en innovación. No en reducir precios, sino en hacer productos nuevos. Eso no existe. Y luego, con respecto a las infraestructuras que me estabas comentando, es decir, tenemos que tener una infraestructura que sirva socialmente al país, no que responda a los intereses empresariales también, pero que sirva socialmente. Hoy en día el AVE, se puede coger de manera muy limitada. Yo no sé qué familia puede ir 4 personas en el AVE. Yo, desde luego, no tengo muchas familias que un padre con 2 hijos puedan pagarse un billete de AVE de Madrid-Sevilla, pues son etcétera, etcétera. Recordamos que tuvieron que eliminar tramos de AVE, incluso, porque no les habían rentado. Se tuvieron que eliminar tramos de AVE porque había 2 personas o ninguna al día. Pero, sin embargo, las empresas que construyeron eso sí ganaron el dinero, ¿no? Tanto las ingenierías como las de monitorización, todos esos sí fueron pagados. Y eso entró a formar parte del público español. Y hay que recordar que, bueno, aunque los billetes de AVE sean caros y muy poca gente se los pueda permitir, están subvencionados. Quiero decir, los paga. Son mucho más baratos gracias a la inversión pública. Sí, también. No, entonces, este ataque al sector público es un programa político, no es una idea. Estos no son propuestas económicas, estos son propuestas políticas, argumentadas en términos económicos, ¿no? Pero esto no responde a los intereses que hoy en día necesita España. Nosotros tenemos que estar en la Unión Europea pidiendo un cambio de sistema, por un lado. Tenemos que estar y luego, esta es otra historia, es que ellos dicen, no, hay que, como estamos en crisis, ¿no?, pues hay que reducir, cueste lo que cueste, el déficit. No, lo que tenemos que introducir en nuestro sistema tributario es un principio que se llama el principio de suficiencia. Es decir, nuestro sistema tributario tiene que ser suficiente para sufragar las necesidades que la sociedad considere, valga la redundancia, necesarias. Y no podemos estar vendiendo nuestro estado social a cada una de las crisis. Lo que tenemos que estar defendiéndolo a cualquier precio. Y ese cualquier precio es pues nuevos impuestos. Sí, nuevos impuestos hay que poner. ¿Y qué le vamos a hacer? Si hay que poner nuevos impuestos a las clases más adineradas o recuperar impuestos que hemos perdido, como ellos están argumentando. Ellos nos dicen que hay que reducir la imposición al ahorro. ¿Pero qué más tenemos que reducir la imposición al ahorro? Si las rentas del capital tributan en un... no hay progresividad. Si el impuesto de patrimonio lo están eliminando en todas las autonomías e incluso a nivel estatal. Es decir, ¿qué más podemos fomentar el ahorro? ¿De dónde más? Pues Iván, te agradecemos mucho que una vez más pues hayas accedido a participar con nosotros esta vez para analizar estas propuestas de la patronal. Muchas gracias, hasta la próxima. A vosotros, muchas gracias a vosotros por vuestro trabajo. A ver si la próxima vienes en persona y así nos arde a todos un poco menos la oreja con la cuestión del teléfono. Muy bien, sí, por supuesto. Así lo haremos. Venga, gracias, ¿eh? Un saludo, Iván, gracias a ti. Hasta pronto. Adiós. En Ágora Sol, La Persiana. La semana pasada, el Partido Popular presentó sus listas para el Congreso y el Senado de cara a las elecciones generales de 2011. El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, se sitúa en el puesto número 4 de la lista a la Cámara Baja por Madrid, lo que tiene muchas posibilidades de convertirse en diputado. Si tan solo fuera así, podría mantener su puesto como alcalde de Madrid. No obstante, son muchas las voces que especulan con la posibilidad de que, si los populares ganan las elecciones, conseguirá una cartera ministerial. En tal caso, debería abandonar el consistorio madrileño y el bastón de mando pasaría, según todas las quinielas, a la actual concejala de Medio Ambiente de la capital, Ana Botella. Esta información saltó a la palestra en medio de la dudosa actuación de la Concejalía de Medio Ambiente debido a la reducción de la calidad del aire de Madrid, una situación que, desde luego, no es nueva. Vamos a repasar algunas de las frases más célebres de la que podría ser la próxima alcaldesa de Madrid. La Cenicienta es un ejemplo para nuestra vida, por los valores que representa. Recibe los malos tratos sin rechistar, busca un consuelo en el recuerdo de su madre. El 11 de junio de 2001. Sí, soy tradicional, soy conservadora. 24 de febrero de 2002. En la catástrofe del Prestige, solo hay un culpable, el barco. 12 de diciembre de 2002. Bueno, vamos a recuperar el aliento después de esta grande declaración. Y seguimos. Quiero dedicarme a las políticas de carácter social porque son la expresión más ajustada de una vocación al servicio de los demás. 9 del 1 de 2003. Ahí me veo la gracia. Ahora soy yo, Ana Botella. Para mí, la adopción de hijos por homosexuales no es una cuestión moral, sino científica. En lo que todos estamos de acuerdo es que hay que proteger al menor. Y de momento, nadie en el mundo ha dicho que los niños tengan las mismas condiciones dependiendo de quién los adopte. Ahí tienen la palabra de los científicos. El 15 de enero de 2003. Es una cuestión tan difícil que es realmente una situación límite. Es una de esas situaciones límite en las que la vida no te suele poner. Prefiero ni planteármelo. Declaraciones a la cadena COPE sobre el caso de una niña nicaragüense violada que solicitaba poder abortar ante la oposición de la Iglesia Católica de su país. No tengo ningún problema de conciencia porque el Papa lo que ha dicho es que hay que luchar por la paz. Yo creo que el gobierno ha luchado por la paz hasta la extenuación y el Papa ha dicho que serán responsables aquellos que no hayan luchado por la paz. Entrevista al diario El Mundo en el que hablaba sobre la invasión de Irak el 24 de marzo de 2003. Si me hubiera dado cuenta de que estaba en un cocido de carnaval, no hubiera pedido el voto. Esta sí es para reírse. 26 de febrero de 2004. No quiero un mundo en el que las mujeres seamos iguales que los hombres, sino un mundo que se adapte a las necesidades de las mujeres, que son las de la sociedad en su conjunto. En la presentación del libro La ambición femenina, cómo reconciliar trabajo y familia, el 1 de marzo de 2004. Un hombre y una mujer es una cosa, dos hombres es otra cosa, y dos mujeres es otra cosa, como supongo que un trío también será otra cosa. Entrevista con la agencia EFE sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, 11 de octubre de 2004. Si se suman dos manzanas, pues dan dos manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas, porque es que son componentes distintos. Hombre y mujer es una cosa, que es el matrimonio, y dos hombres o dos mujeres serán otra cosa distinta. Sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo en el mismo año, 2004. Cuando ninguno de los votos de Nueva York viene a Madrid, creo que eso tiene que hacer pensar. Al final, los actos en la vida tienen consecuencias, pero claro, cuando tenemos un presidente del gobierno que ni se levantó cuando pasó la bandera de los Estados Unidos, no vamos a entrar en otras cuestiones. Con motivo de la designación de Londres como organizadora de los Juegos Olímpicos de 2005. La ley del aborto en España no se cumple en ningún sentido. Esto nos tiene que llevar a una reflexión. Me produce sonrojo pensar que aquí al otro lado hay un niño de 7 meses en una trituradora. 25 de enero de 2008. Hay dos tipos de partículas, las producidas por los hombres, que son las peligrosas, y las naturales, que son las que han llegado de África. Nota sobre la contaminación en Madrid y el consiguiente consejo del ayuntamiento a los madrileños de que no hagan deporte al aire libre. 25 de enero de 2008. El planeta está al servicio del ser humano porque el ser humano es el centro. Esto antropocentrismo del 3 de diciembre de 2008. Es invierno y nieva, frase lapidaria donde las haya. Sí, declaraciones a la cadena SER sobre el caos que causó la gran nevada en Madrid el 9 de enero de 2009. Estamos en un momento en el que la gente está deprimida por el paro. Eso asfixia más. Esta es la última joyita de Ana Botella, el 10 de febrero de 2011... hablando pues, sobre contaminación y crisis, cosas que solo pueden sumarse en su cabeza. Lo cierto es que la mujer de José Mari pronto va a ser alcaldesa de Madrid. A ver qué nos deja de declaraciones mientras tanto. A ver, y pedimos disculpas por estas espontáneas risas, pero al leer algunas de estas frases, pues no hemos podido contenerlas. María es de natural risueña. Entonces no vamos a culparla por reírse ante las declaraciones de Ana Botella. Tenemos twitters en este momento. Vamos a ir leyéndolos. A ver, por ejemplo, por favor, otra vez al mercado, otra vez a la frutería y después a la clase de mates de primero de primaria. 15O. Esto yo creo que viene un poco por lo que hemos hablado de la COE. Antes de eso tenemos un tuit de Agustín, cuyo usuario es Alozano Vicente, que dice: vuestro sectarismo anti-PP y la cortesía con el PSOE aburren, la verdad. Yo no sé en qué momento de todo lo que hemos emitido aquí hemos sido cortés con el PSOE. De hecho, yo particularmente los lacero con más fuerza, porque creo que se lo merecen más. Y seguimos en otro tuit que nos dice que nos gustaría que la política no fuera contagiosa y la ciudadanía eligiera a los más populares en las listas. Bueno, imagino que está pidiendo listas abiertas de una manera muy abierta. También tenemos otro tuit de 0 seguidores. Este es muy bueno. Que dice, ¿qué diferencia hay entre el precio de unas manzanas del Corte Inglés y unas peras del Mercadona? Y me dice Agustín, ¿cómo llevas el sectarismo contra tu persona y la cortesía, aunque se trata a otras analfabetas tipo Leire Pagín, Vivi Aído? Bueno. Ya hemos dado respuesta a eso. Sí, yo creo que sí. Pero bueno, en fin. Este es el feedback y ahora sí, vamos a seguir hablando, esta vez de presupuestos participativos. Escuchamos Goimamba. Thank you. Sol. Y volvemos a Cuando Baja el Sol y vamos a hablar ahora de del Hotel Madrid, ese hotel que se ocupó, se liberalizó como... Liberalizó es un término que no sé si es el más adecuado, ¿eh? No sé si Esperanza Aguirre opinaría lo mismo que tú respecto al tema de liberalización. Es el término que se utilizaba, de todas formas. En todo caso, el término liberado, ¿no? Liberado, sí. Que tampoco me gusta. Es un hotel que se ha ocupado, en todo caso, ¿no? Así y es. Y ya más o menos lo tenemos organizado. Así es, porque en el sótano se va, bueno, según la asamblea que se celebró ayer allí en el Hotel Madrid, pues se consensuó que el hotel se dividiese por plantas para darle distintos usos. El sótano será un almacén y también podrá acoger talleres. En la recepción, pues tenemos la recepción, tenemos la información que se pueda dar sobre el hotel a todas las personas que se puedan pasar por ahí. Después, la primera y la segunda plantas habrán habitaciones y se utilizarán para dar cabida a los grupos de trabajo y a sus asambleas. En la tercera planta servirá para una universidad popular, para hacer educación pública en su máximo apogeo, y la cuarta planta y la quinta serán para vivienda, para alojar a familias. Este es quizá el punto más polémico donde ha habido, no sé, más dificultad para alcanzar acuerdos en cuanto al uso para realojo de este espacio, ¿no? ¿No, María? Así es, sí, sobre todo teniendo en cuenta precedentes como el de Barcelona, que desde el principio pues se decidió que el piso ocupado sirviese para alojar a personas desahuciadas y al día siguiente se encontraron con muchas familias que acudieron a tocar allí a la puerta y se vieron en la situación de tener que establecer ciertos criterios para decidir quién se aloja y quién no. Esto sería algo que podría traer algo de controversia. Hay una advertencia que se hizo ayer desde la Comisión de Legal sobre el delito de usurpación y sobre, bueno, la diferencia que hay entre la intención de permanencia individual en el edificio o no. No sabemos, se decía desde Legal, de nadie que haya sido condenado por ir habitualmente a un centro social, pero sí por habitar casas ocupadas, explica un portavoz. Bueno, esta es una diferencia a la que, en todo caso, todos los participantes en las actividades que se desarrollen en el Hotel Madrid, pues tenéis que tener en cuenta. No, nunca se ha acosado a nadie por utilizar un centro social, sí por vivir en una casa ocupada. Así es, y esto es pues cómo se configura el Hotel Madrid y el Hotel 15O, que ya se escucha en algunos sitios, y qué uso se les dará. En todo caso, también, si os interesa saber más sobre cómo ha ido este proceso de asambleas y decisiones, también os emplazamos al programa de La Persiana del martes pasado, donde estuvieron aquí gente del Hotel 15O explicando o acercándonos un poquito más a esa realidad del nuevo hotel ocupado. En todo caso, está ocupado. Luego ya veremos los términos porque es pernicioso este uso de las palabras. Si se liberalizó, si se liberó, si se ha dado al pueblo. En todo caso, ha sido ocupado. En todo caso, también como nos comentaron Lucas y Silvia, que fueron los compañeros de Hotel Madrid que estuvieron aquí, pues esta ocupación, esta liberación, se hace para visibilizar el problema de la vivienda y pues las acciones especulativas de los grupos inmobiliarios. Seguimos aquí en La Persiana escuchando la siempre enriquecedora trompeta de Miles Davis. Revolución Binaria. Y ya estamos en nuestro tiempo de hablar de unos y ceros, y hoy no contamos con Dante, pero contamos con una entrevista para analizar la propuesta de Rubalcaba de inspeccionar un poco las adicciones que él llama sin sustancias, véase los videojuegos, internet y demás. Para hablar sobre ello tenemos al otro lado del teléfono a Ignacio Requena. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí en La Persiana, aunque sea telefónicamente. ¿Cómo te has quedado cuando has visto que los videojuegos eran una nueva droga? A ver, lo primero de todo, muchas gracias a vosotros también por consultar conmigo. A ver, tenemos que aclarar una cosa antes que nada, y a raíz de lo que acabas de decir, los videojuegos no son una droga. Es decir, el problema que se ha planteado a lo mejor, más que nada, es que se van a intentar meter, o sea, se van a ampliar competencias en el marco del Plan Nacional sobre las Drogas. Es decir, partiendo de ahí, ahora mismo los videojuegos no son una droga, pero podrían llegar a hacerlo. Es decir, porque al fin y al cabo, si te meten en ese plan, yo ponía un ejemplo a todo el mundo y se lo decía, digo, si a ti te ponen en el lado de los feos, de los guapos, si te ponen en el de los feos, por mucho que te digan X, estás en el saco de los feos. Entonces los videojuegos lo han englobado dentro de un marco muy grande. Al fin y al cabo, todo el mundo sabemos lo que son las drogas, en mayor o en menor medida, y meter a los videojuegos es un poco disparatado. De hecho, estuve recopilando información para elaborar un reportaje para la página web en la que escribo, y uno de los psicólogos dijo exactamente, dice, el videojuego no se ha de meter en el saco de la droga, ya que es conceptualmente erróneo. Sin embargo, este debate no es cosa de hoy. Quiero decir, se ha puesto en tela de juicio siempre pues esa capacidad de adicción de los videojuegos, y no solo de los videojuegos, sino también, como decíamos, de internet, de las redes sociales. Exacto, sí. Al fin y al cabo, no solamente se han incluido los videojuegos, eso os iba a decir, también se han incluido las nuevas tecnologías, las redes. Al fin y al cabo, todo el mundo... A ver, el otro día se elaboraba un chiste sobre la caída de BlackBerry, que ya por fin la gente puede levantar la mirada del suelo, porque todo el mundo está enganchado a las redes sociales. Pues en este caso pasa un poco igual. Es decir, que se puede considerar adicción, por supuesto, pero de ahí a meterlo dentro del Plan Nacional sobre la Droga, a lo mejor parece un poco fuerte. Y sobre todo, lo que más molesta de todo a la comunidad, a lo mejor así jugona, o a los que estamos más especializados en el sector de los videojuegos. Comunidad jugona, me encanta el concepto, ¿eh? Te lo digo. Te ha gustado, ¿no? Pues la comunidad así, a lo mejor más, o tanto los periodistas especializados en videojuegos, como los bloggers también especializados en videojuegos, lo que más nos ha molestado, en general, más allá de que mucha gente la haya considerado una droga directamente, que no lo es todavía, y a lo mejor ni lo sea, depende de muchas cosas, pero sobre todo lo que más ha molestado es que no hay ninguna mención a los videojuegos en todo el plan. Es decir, en todo el programa electoral. Se podría haber incluido, como lo puse en el post que escribí también en la web, por ejemplo, ampliar, ampliar la industria cultural audiovisual aquí en España y fomentar los estudios de desarrollo, así como su posibilidad de incidencia o consecuencias psicológicas. Pero de ahí a meterlo en el... o pretender incluirlo dentro del Plan Nacional sobre la Droga, por mucho que lo llamen adicciones sin sustancia, es muy fuerte. Es más, es decir, se está metiendo en un saco donde no debería estar. Pero decías antes que los videojuegos no son considerados todavía una droga. ¿Qué tendría que pasar para que lo fueran, o qué límite se debería sobrepasar para que fueran considerados como tal? Pues la verdad, no lo sé. Es decir, que pueden llegar a ser una adicción, por supuesto. Cualquier cosa puede llegar a ser una adicción. Hay gente adicta al sexo, por ejemplo. Claro, al fin y al cabo, es decir, ¿hasta qué punto alguien que le gusta el cine a lo mejor se traga 8 películas diarias no se considera adicto? O, por ejemplo, es que hay algunos temas que aquí a lo mejor no se consideran tanto, pero hay gente que ve todos los días 5 o 6 partidos de fútbol y no se considera otra forma de... No se puede considerar adicto, y tú dices, bueno, si te pegas todos los días 8 horas delante del televisor porque te gusta, algo de adicción tienes que tener. Entonces, a lo mejor no lo puedes llamar drogadicto, entre comillas, por supuesto, pero sí se le puede llamar adicto, pues con los videojuegos igual. Adicción, sí. ¿Meterlo en el Plan Nacional sobre las Drogas? No. ¿Qué tendría que pasar para que se considerasen drogas? La verdad es que no lo sé. Es decir, no lo concibo dentro de ese plan. Al fin y al cabo, y los videojuegos, si hay algo que tienen malo, es que están muy demonizados. Es decir, siempre son los malos, siempre son los negativos. Por ejemplo, ayer salía una noticia de Antena 3, que es la película de Mayor Quiero Ser Soldado, y el presentador de Antena 3, Vicente Vallés, un gran profesional, pero habría la noticia si así. La violencia, esta película está inspirada en la violencia que los niños reciben de los videojuegos, y decíamos, bueno, los videojuegos. Hoy en El País, a las 4 de la tarde, la primera imagen era Gaddafi muerto con el cuello ensangrentado. De hecho, esa película no trata sobre... Y abajo un vídeo también de la muerte de Gaddafi. Los videojuegos solamente, yo diría que peor, ver imágenes reales o todos los días muertes. Y seguramente, no he visto los informativos ahora de las 9, pero todos habrán abierto, o con esto o con esta, pero sobre todo, pero a lo mejor, con la muerte de Gaddafi. Y de hecho, de lo que trata la película es precisamente sobre eso, sobre cómo un niño pues ve la guerra televisada, como pues lo que estabas a lo que estabas haciendo tu referencia ahora mismo, no algo relacionado directamente con los videojuegos. Claro, exacto. Al fin y al cabo, en España todavía nos falta mucha cultura en este sector audiovisual de los videojuegos para intentar que nos... Aquí se concibe simplemente videojuegos igual a negativos, sobre todo por la gente de mediana, mayor edad. A lo mejor las generaciones más jóvenes, como podremos ser las que venimos de entre, digamos, de los años 80, 90, tenemos otra concepción ya diferente, y es que al fin y al cabo, si es que enciendes el telediario y ves más muertes reales, que son peores, y en películas a lo mejor, que vale, son ficticias, que las que puedes ver en un videojuego. El videojuego te puede enseñar muchísimo más y de muchísimo más punto que el otro. Entonces, claro, ¿qué pasa? Lo que más ha cabreado a la gente es que no aparece por ningún en ningún momento en todo el programa electoral de Rubalcaba la palabra videojuegos, ni fomentar los estudios de desarrollo como se puede hacer en Canadá, o subvenciones para los estudios que ya se han creado, etcétera, etcétera, en una industria que mueve más que el cine y la música juntos, y sin embargo la única mención que aparece es para poder incluirlo en un futuro como adiciones sin sustancia dentro del Plan Nacional sobre la Droga. Entonces eso te cabrea un poco. En todo caso, detrás de esa adicción sin sustancia, bueno, quizá sí. También se está parando un debate mucho más interesante, ¿no? Es decir, ¿qué hace que una persona desarrolle una adicción o no? Ya sea una sustancia química, como puede ser en el caso, por ejemplo, de las drogas o del alcohol, sino, bueno, ¿qué hace que una persona desarrolle un comportamiento patológico hacia un hábito, ¿no? Que sería el hecho, es decir, la solución, ¿cuál sería? ¿Prohibir los videojuegos? ¿Acabar pillándolos en la esquina? Esa es la cuestión. Claro, al fin y al cabo lo que estaría... Es decir, yo no soy psicólogo, de psicología apenas entiendo, pero al fin y al cabo, ¿qué plantearías metiendo los videojuegos si pretendes ampliar competencias? Y esa ampliar competencia es para estudiar las adicciones sin sustancia y meter videojuegos y redes sociales, internet, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo tratarías? Es decir, ¿cuáles serían las consecuencias? ¿Una clínica de desintoxicación de videojuegos? Sería un poco radical, no sé, lo veía radical. Y además, uno de los psicólogos que decía este comentario de anterior del videojuego no se va a meter en el saco, se llama Jose, decía al fin y al cabo que en España todavía no ha habido ningún caso de estos. O sea, estaríamos poniendo un parche a algo que todavía no existe, porque, por ejemplo, en Corea, con los juegos online como el World of Warcraft y demás, sí hay una mayor adicción, se podría decir, etcétera, pero en España no se conocen casos. Es decir, estaríamos poniéndole un parche a algo que no existe. Pues y sí. Poner un parche a algo que no existe, en eso en España también somos especialistas, la verdad. Pues Ignacio, agradecemos tu participación aquí en Agora Sol. Un saludo. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Te dejo que tengo jugando a los muñequitos del Pro y tengo que volver a casa para quitarlos y ponerlos en el modo jugar. Ya. Venga. Un abrazo. Saludo. Un abrazo. Hasta luego. En Agora Sol, la persiana. Y continuamos en Revolución en Binaria, y un día más hoy vamos a hablar de Anonymous y su último mensaje. Resuelto con éxito el tramo más difícil de la transición, el nuevo gobierno de UCD se enfrenta a una tarea prioritaria y urgente. Intentar superar la grave crisis económica que viene padeciendo el país desde comienzos de los 70. Crisis económica. La crisis. Puede estar usted seguro. Crisis. Y pueden estar seguros todas las personas que nos ven. La crisis económica. Pues ¿cuántos jóvenes españoles hay que no pueden acceder a una vivienda? ¿Por cuánto se ha multiplicado el precio de la vivienda en los últimos años? De repente, de la crisis económica. Crisis. ¿Puede estar usted seguro? Crisis. Hoy es el día de la marmota. Otra vez. Es la historia de un hombre que cae de un edificio de 50 pisos. Para tranquilizarse mientras cae al vacío, no para de decirse: hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Pero lo importante no es la caída. Es el aterrizaje. Bueno, pues ahí dejaban el mensaje. Todavía no es la caída, es el aterrizaje. A lo mejor es un vaticinio por parte de la gente de Anonymous de que aún no hemos vivido lo peor de la crisis. Este vídeo, bueno, lo podéis encontrar por internet. Tiene al principio ese eslogan de siempre de Somos Legión que utiliza Anonymous. Y en todo caso, bueno, por lo menos está divertido, ¿eh? Sí. Por lo menos está divertido. Podemos ver a Dolores de Cospedal con la Palestina aquella que se puso, ¿os acordáis? Sí, cómo olvidarlo. Sí. Cómo olvidarlo. En todo caso, ha llegado el... Bueno, es la forma que tienen los de Anonymous de recordar que vivimos en un... Bueno, en una eterna crisis periódica y que va yendo y viniendo. Estamos pendientes también de si podemos recuperar o no esa conexión con la gente de Presupuestos Participativos. Vamos a ver si los teléfonos nos ayudan, los satélites se ponen a nuestro servicio. Entre tanto, os vamos contando que durante todo el día se ha ido desarrollando la Asamblea Temática de Política de Barrios y Pueblos de Madrid sobre democracia participativa, y se ha organizado junto con la Asociación Cultural Latveria una asamblea informativa sobre presupuestos participativos, una pieza clave en el proceso de participación ciudadana. La jornada ha comenzado en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Salón de Actos, a partir de la 1:00 p.m, y se ha llevado a cabo una conferencia sobre estos presupuestos participativos y su contexto actual en Europa. Por la tarde se ha convocado a las 7:00 p.m, en la Plaza de las Descalzas, una asamblea informativa con participantes de las diferentes asambleas de Madrid. Y para hablar sobre ello ya tenemos al otro lado del teléfono a Roberto, que participa en el grupo de trabajo de política a corto plazo. Roberto, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ante todo te pedimos disculpas por estos pequeños problemas que hemos tenido con las llamadas, que no nos hemos llegado a entender finalmente para conectar, pero ya te tenemos aquí en La Persiana. Y bueno, queremos que nos cuentes, ¿qué son los presupuestos participativos? Bueno, los presupuestos participativos es una herramienta participativa de los ciudadanos que se implementa de muchas maneras en diferentes partes del mundo. Existen desde Sudamérica a Europa, en África también hay, en Estados Unidos tienen su forma de verlo, y es una medida para que los ciudadanos puedan elegir, evaluar y controlar cuáles son los verdaderos los temas importantes donde sus municipios deben invertir el dinero, básicamente. Imagino que al hablar sobre esta propuesta estaréis recogiendo también experiencias parecidas que se han ido llevando a cabo, como por ejemplo los presupuestos de Porto Alegre o cómo se hacen, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba. Claro, ¿no? Hay historia de presupuestos participativos. La más importante está en Brasil, porque ellos fueron los pioneros. Ahí también tenemos la experiencia de República Dominicana, donde hay una ley. En Perú es obligatorio desde el 2004 que todos los municipios tengan presupuestos participativos. Hay una serie de experiencias detrás que nosotros tenemos que tener claro, porque nuestro objetivo es, de alguna manera, que los municipios puedan aprovecharse de esta experiencia y meterlos dentro de sus reglamentos. Esto, Roberto, de momento ha sido un encuentro, pero ¿cuáles serían las actuaciones que se deberían llevar a cabo para de verdad proponerlo y que llegue, por ejemplo, al Congreso? Hombre, tener un Estado con presupuestos participativos integrales es realmente difícil. O sea, las experiencias que hay, tenemos en la India, en Kerala, con una región con 32 millones de personas que se están llevando con un gobierno casi integral de decisiones de los ciudadanos, pero es muy difícil llevarlo a la nación directamente, ¿no? Una consulta popular o una asamblea nacional donde intervinieran todos los agentes sociales, aparte de los ciudadanos, es realmente complicado. O sea, el tema, nosotros por ahora tenemos unas metas un poco más bajas, que es intentar que los municipios de Madrid lleven el tema de los presupuestos participativos a sus municipios, a sus distritos, y los puedan implementar, vamos. Porque es una manera de introducir un canal de participación ciudadana pues desde lo más local, ¿no? Desde lo que más te atañe. Y quizás es difícil saber qué destinar para el Ministerio de Defensa o Educación tal, a nivel nacional, pero sí que es fácil saber cuánto dinero se debe gastar pues en arreglar aquella calle o en implementar un servicio de atención urgente, por ejemplo, municipal. Claro, es ahí es donde está la clave. Tú eres capaz de analizar y evaluar cuáles son tus necesidades en el ámbito más inmediato, y la clave está en lo más local. Además que va mucho en sintonía con lo que estamos haciendo en el 15M. Uh-huh. Porque ¿cómo decides cuáles son las necesidades más inmediatas? Hombre, lo puedes hacer de una manera individual, como hacen en Lisboa, donde tú dices, solicitas, y parece como una especie de ideas, donde tú pones una idea para tu municipio, tu ciudad, y entonces, por ejemplo, el año pasado creo que fue cuando decidieron invertir 1 millón de euros en la construcción de un campo de rugby. Entonces, hay otros sitios donde se utilizan las herramientas de presupuestos participativos y se toman las decisiones dentro de las asambleas que son incluyentes, donde se atienden también a necesidades de los inmigrantes y de la gente más joven, ¿no? Que a lo mejor no tiene una edad para votar. Se lleva una toma de decisiones, pues eso, por consenso. Entonces, las asambleas del 15M de alguna manera dotan a las personas de una experiencia para luego participar en los presupuestos participativos. En el encuentro de hoy habéis tenido las ponencias de Nelson Díaz, que entre otras cosas es consultor de presupuestos participativos para distintos municipios portugueses, y también en la de José Manuel Luque Gálvez, que también entre otras cosas es responsable de relaciones internacionales de la red estatal por los presupuestos participativos. No sé, ¿cuáles son las impresiones que habéis intercambiado? ¿Qué consejos se han lanzado? Ellos son... Esta mañana en la universidad ha sido, vamos, una exposición increíble. A mí me han dejado con la boca abierta, y nos han estado hablando pues de cómo, primero nos han estado hablando de cómo ha funcionado la experiencia de los presupuestos participativos en Portugal. Y luego nos han estado hablando de cómo ha funcionado, en la universidad. Y luego nos han estado hablando de la experiencia que hemos tenido aquí en España. Y por la tarde han estado con los municipios, pues, hablando de cuáles son las demandas, está compartiendo más una asamblea que como una exposición, ¿no? Entonces ellos han participado en nuestra asamblea con los municipios y los grupos de política, y bueno, han enriquecido todo esto muchísimo más, aunque yo te quiero decir que la gente de los municipios y de los barrios de Madrid tiene una experiencia increíble, ¿eh? Están súper entusiasmados. Por ejemplo, Parla ya llevaba tiempo intentando, hizo el jueves pasado una asamblea con un sociólogo muy importante en este tema, sobre el tema de presupuestos participativos, pero vamos, que nos han enriquecido muchísimo. Ahí, sobre las experiencias recientes aquí en la Comunidad de Madrid, quería resaltar, bueno, no sé si estoy bien informado, pero creo, tengo entendido que en Torrelodones ya se está poniendo en marcha esta iniciativa, y que tiene que ver mucho con las elecciones municipales pasadas, que estaban, bueno, que ya había un poco de espíritu 15M, por así decirlo. Bueno, hay muchas teorías. Experiencias, está viendo la nueva que va a haber, que nos han estado comentando el compañero Tomás y otra compañera que es Carmen, que se dedican a esto de los presupuestos participativos. Lo van a implementar ahora en Mejorada, en San Sebastián creo que también están tirando por los presupuestos participativos. El tema de los presupuestos participativos está bien, o sea, es el ciudadano participando en qué se va a gastar el dinero, pero cómo se implementa es muy distinto en cada sitio, tiene que estar controlado y depende mucho, muchas veces es una quimera, ¿no? Por ejemplo, nos han estado hablando del caso de Barcelona por la mañana, que hay un consejo social que se supone que se reúne para decidir en qué se gastan los presupuestos participativos, y que al final se juntan 5 asociaciones y están decidiendo por el resto de la gente como si ellos representaran a la sociedad civil. La experiencia de Torrelodones en concreto no la conozco. Nos han estado hablando del caso de Rivas, que nos han estado hablando que había muchas cosas que mejorar, y de mejora del campo, que es el tema que están moviendo ahora. Uh-huh. Una asociación de mejora del campo estuvo hace tres años, desde hace tres años, tomando nota de lo que decía el resto de las asociaciones sobre los presupuestos participativos. Después llevó un informe al ayuntamiento sobre el tipo de demandas que había en la sociedad, y después parece ser que esta asociación de mejora del campo ha conseguido, va a conseguir que se implementen unos presupuestos participativos asamblearios, ¿no? De alguna manera que se tomen las decisiones asambleariamente. No sé, es lo que te puedo contar. En el caso de mejorada del campo ha sido finalmente el ayuntamiento, ¿no?, quien ha ejercido un poco de órgano de control, pero ¿es así en todos los casos o debe ser así en todos los casos? Mira, lo que nos dicen los que nos han dicho estas personas que han venido a darnos la ponencia esta mañana y luego han convertido la asamblea, es que lo mejor es actuar a través de la presión popular. Que lo que es la oficialización, si lo puedo decir de alguna manera, una palabra, me invento una palabra ahora, lo que es volver oficial el presupuesto participativo, trabajar a través de métodos institucionales, de alguna manera, cuando se reglamenta, pierde su espíritu, que es el de que el ciudadano comprenda que los problemas de su ciudad son sus problemas y participe en ellos. Sí, por supuesto, el intercambio de ideas entre el ayuntamiento y las asociaciones es lo que consiguen al final que los presupuestos participativos tengan cierto sentido. Pero por supuesto, el que primero tiene que poner la piedra es el ciudadano, no el alcalde ni los concejales. Hay aquí un tuit que nos están escuchando ahora mismo, y Corrublandia es el nick de Twitter, es Víctor S., que dice: yo entiendo que se destinaría menos dinero a palacios y coches oficiales y más a vivienda protegida oficial y a tranvías, menos para la banca y más para el currante. Es, bueno, así es como simplifica esta cuestión de los presupuestos participativos aquí en nuestro Twitter. Muy bien. Hombre, yo no sé si tenemos la madurez suficiente como para llegar a eso. La verdad es que los presupuestos participativos lo que sí hace, en muchas experiencias, como nos han contado los compañeros, es parar la corrupción política. Eso sí es como una especie de herramienta de control del ciudadano para decidir en qué se gasta ese dinero, ¿no? Que estamos siempre llenándonos la boca de democracia real, pero no sabemos nunca qué bueno, muchas veces no sabemos qué queremos decir con esa democracia real. Y me parece que, por lo que nos está contando, sí es una herramienta de democracia real que, por lo menos en el grupo de política a corto plazo, nos gusta, nos atrae y identificamos con esa democracia real. Pues Roberto, ya te adelanto que el martes intentaremos seguir hablando sobre este tema, pero de momento sí. Pues agradecemos que nos hayas dado un avance y nos hayas explicado qué es esto, en qué consiste y los precedentes. Así que muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por darnos siempre esta oportunidad de poder hablar a la gente que comparte aquí el movimiento y el espíritu del 15M. Un abrazo, hasta pronto. Venga, un abrazo, hasta luego. La persiana. Y ya se nos ha acabado por hoy, María. No tenemos más. Una horita y media de programa. Al filo de las 10:10 de la noche. Bueno, en nuestro camino para conseguir una persiana más sostenible, seguramente estemos andando en cuanto a esta duración. Hora y media, yo creo que estuvo bien. Estuvo bien, ha estado reducido pero concentrado. Quiero mandar una fuerte felicitación a Víctor, compañero de Agora Sol, al que hace tiempo que nos vemos y que es su cumpleaños hoy. Pues felicidades, Víctor. Quiero mandarle un saludo allí donde estés, Víctor. Te esperamos. Y también, bueno, recordaros a todos vosotros que siguen todas estas actividades poniéndose en marcha. Que si os queréis pasar un ratito por el hotel ocupado, está aquí al lado, en la calle Carretas número 10. Y nada, y deciros simplemente que ha sido un placer teneros al otro lado escuchando. Gracias por escucharnos, gracias por tuitear, por hacer que nuestro programa se enriquezca más. Gracias a nuestro troll, bienvenido a la sintonía de Agora Sol. Hemos tenido ya un troll, María. Hemos tenido, esto es cuando una persona está realmente activa en Twitter, es cuando tiene un troll. Sí, yo ya he tenido troll y todo, a nivel personal, quiero decir. Pero tú ya estás en una etapa más valle, ¿no? De Twitter. Ya no eres tan, no estás tan viciado, no te vas a coger al Plan Nacional de Drogas de Rubalcaba. Bueno, estoy ahí, más o menos. ¿Tenemos un nuevo tuit? Adiós, adiós. Adiós, adiós. Y eso significa que le vamos a dar a la persiana. La persiana.